Ñu Siriaco decía que allí en las tierras bajas no había hospitalidad ni familia, que el hombre era una fiera y no costaba trabajo creer en su afirmación. El aislamiento indudablemente embrutece. No obstante, en las tierras altas presencié una noche una escena que conmovió hasta mi última fibra. En ella vi de cuerpo entero al gaucho de mi tierra, al que ha hecho la patria con su esfuerzo, al hijo modesto de nuestros campos. Allí estaba ante mí, de pie. Era una noche de luna, quieta, apacible y templada, en que hasta la brisa pasaba en silencio como si temiera turbar aquella calma imponente del campo desierto. Rodeábamos el fogón formado por un hoyo cavado en medio de la pieza que servía de cocina, y el mate circulaba de mano en mano con una precisión cronométrica, mientras en el asador chirriaba un medio costillar de vaca. De repente el perro levantó la cabeza, movió las orejas y se quedó inmóvil. ¡Anda, gente! ¿Y viene para acá? Y volvimos a caer en el silencio, a espera de los viajeros nocturnos, raro por cierto en aquel rincón apartado. El perro se puso de pie y salimos al patio, a tiempo para ver al nocturno visitante que avanzaba impasible a todo lo que daba su caballo. Buenas noches, les de Dios, señores. Buenas noches, amigo. Abájese si gusta. El visitante afirmó una mano en la cruz de su caballo y se tiró al suelo boleando el cuerpo y conservando en su mano una de las riendas. Señores, soy un mozo que anda en desgracia y busco un hombre que me ayude. Mande, amigo. ¿Y si se puede? Mi caballo está aplastado y me sigue una partida. Sí, anda. Montan aquel que está soga y tráele el colorado grande. ¿Qué monta en este, señor? No, amigo. Un hombre en la mala no debe quedarse a pie. Y el gaucho me miró como diciendo, esto no es nuevo para mí. ¿Quién no ha sido medio matrero en su tiempo? Mientras apaciguaba al perro, que con el lomo erizado y la cola enhiesta daba vueltas a nuestro alrededor, gruñendo. Luego entramos los tres a la cocina. A la escasa luz del fogón yo lo veía. Era un hombre alto y delgado, ancho de pecho y espalda, a estar a lo que diseñaba el poncho de lana con pretensiones de vicuña que lo cubría. Por bajo del sombrero chambergo de felpa brillaban dos ojos negros, chiquitos y vivos, y una cara más bien larga encuadrada en una barba escasa y descuidada. Hace 2 días que no como ni duermo. Me ha tenido mal la policía. A la fresca. Estábamos en un baile y peleé con un sargento. Pobre. Quedó junto a unas vizcacheras. ¿Lo dejó boca arriba? No, señor. Lo di vuelta. Más vale así. El que deja un difunto boca arriba es sañudo que matreré. ¿Tiene que caer? ¿Y ahora qué va a hacer, amigo? Y perdone. A matrerear, señor. Hasta que me compongan. Rodeamos el asador y el viejo, viendo que el matrero no hacía ademán de cortar, volvió con una cuchilla enorme metida en su vaina. Tome, amigo, y que sea pa bueno. Bien hay, gadón. Con esta y el flete, ni aunque sea contra el ejército a línea, porque eso sí, a mí no me agarran vivo. Salimos al patio y el matrero miró de reojo el caballo que se les daba. Con una mirada conoció sus cualidades. Este pingo que le dejo, don, es bueno, mejorando lo presente. Téngamelo sin cuidado, que nadie lo conoce. Yo he de volver alguna vez y que Dios le pague lo que ha hecho hoy por mí. El viejo volvió a la cocina seguido por mí y estuvimos sentados por largo tiempo. Es triste tener que huir y buscar la soledad. El hombre se hace una fiera. ¿Por qué no le preguntó el nombre? ¿Y pa' qué? ¿Con saber que es un hombre? ¿Ya está? Convenido, pero ¿ayudar así a un desconocido? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara, mi amigo. Yo sé lo que es eso, señor. No siempre he sido Samantha, mi amigo. Y miró a su vieja compañera como evocando cuadros de una vida ya lejana, perdidos, borrados por el tiempo, pero siempre queridos. Y volvimos a caer en el silencio dominador de la llanura, mientras allá, a lo lejos, se oía el grito de un chajá, dando quizás el quién vive al gaucho que cauteloso vadeaba el arroyo que serpenteaba entre las colinas, manso y callado.